de amor, ¿cómo olvidar? Si por las noches vivo yo soñando contigo. No supe cuidarte, amor, y hoy lo siento.